los siguientes minutos buscan compartir contigo el mundo del básquetbol ancuditano. La Hora Celeste. Información, notas, actualidad. Desde este momento, La Hora Celeste. Un encuentro habitual con tu acontecer deportivo comunal. La Hora Celeste. La voz detrás de la noticia. El enfoque crítico de la información, notas de interés comunal y todo el acontecer del básquetbol ancuditano, más allá de la urgencia de la noticia. A continuación. Titulares de la presente edición de La Hora Celeste. Hoy, el cielo está celeste. Ancud, campeón. Terminó el partido, el triunfo 69-59, ganó el conjunto de Ancud. Ancud campeón, analizamos el primer título de Ancud en esta liga tras su gran triunfo en la ciudad de Castro. Y cuando las cosas hay altas piedras en el camino, se hace más dulce el triunfo. Esto es un reflejo de años de esfuerzo. Eric Carrasco y Leonel Méndez en la voz de los protagonistas. Javier Pérez comenta. Esta emoción es que no hace bien a todo. Y Ricardo Vidal opina. Recién en la fecha 15, el equipo de deporte de Ancud pudo conseguir una victoria importante. Programa 26. Temporada 2006. Los mejores ya se vienen. Opinión. Opinión. Opinión. Opinan los panelistas. Bienvenidos amigos, les habla Ricardo Vidal y junto a todo el equipo de La Hora Celeste estamos iniciando este nuestro programa número 26 a través de Radio Estrella del Mar y su red de radioemisoras para toda la provincia de Chiloé. También gran parte de la región nos sintoniza. Y también nuestra señal sale al mundo por www.chiloe.cl, el sitio web más visitado por los chilotes en la red. Ancud amaneció hoy como campeón de la Lipsur. Vamos a estar con Japet Pérez González analizando lo que fue este fin de semana deportivo en la ciudad de Castro. Pero antes que todo, les invitamos a conocer el reportaje con la voz de los protagonistas. El desenlace, el cierre de partido, todo lo que se vivió en el gimnasio fiscal de la calle Freire en Castro con el título, el primer título de Deportes Ancud en la Lipsur. Reportaje y ya regresamos. La Hora Celeste es sobre todo una revista de periodismo de opinión. Y a continuación les presenta su sección Reportajes. El pulso de la liga en Reportajes. Con un trabajo siempre en progresión, Ancud consiguió ayer en Castro su primer título luego de 17 años de espera. Fueron emociones contenidas que explotaron todas juntas justo en el momento en que uno de los jueces uruguayos cerró el partido con su pitazo final. Las banderas ancuditanas flamearon al unísono en el gimnasio fiscal de la calle Freire en Castro, anunciando que el cuadro dirigido por Gallardo había derrotado a Valdivia por 69-59. Se acababa la espera y el abrazo emocionado de hinchas y jugadores se prolongó por varios minutos de euforia y pasión. El intenso momento lo cerraba la hinchada dentro del terreno de juego y la ya mítica bandita ancuditana que sonaba y sonaba. De punta a cabo, Ancud dominó el cuadrangular en Castro y siempre consiguió victorias que fueron aumentando su confianza y las certezas de que, ahora sí que sí, estaba todo dado para la obtención del primer título en Lipsur. Eric Carrasco fue elegido como el mejor del campeonato y también se ganó la distinción como el goleador del torneo Lipsur 2006. El jugador más promisorio, premio Pedro Cairat, recayó en el jugador valdiviano José del Solar, mientras que el mejor técnico fue Iván Gallardo. La Hora Celeste conversó con prácticamente todos los jugadores. Estas son sus impresiones. Eric Carrasco. Tuvimos muchos problemas durante el año. Estuvo a punto de desaparecer el club. Apechugamos y bueno, yo creo que ese es el resultado del esfuerzo. Y cuando las cosas hay altas piedras en el camino, se hace más dulce el triunfo. Luego sí era un buen jugador, pero no sé si es el mejor jugador chileno. A mí me basta con que ganamos hoy día, con que mejoré mi nivel de puesto americano. Fue pésimo. Y lo mejor es que pude retomar mi nivel y pude aportar a este equipo que a pesar de mucha crítica, de decir que nunca, que no triunfaba en otra tierra, esto es para callar muchas bocas. Ya no hablo mucho por la prensa, he cometido muchos errores. Ahora solo hablo en la cancha y yo creo que es la mejor forma. Yo sé que hay mucha gente alegre que lo está esperando hace mucho tiempo y este triunfo dedicado para ellos y ojalá que para ellos vengan muchos más y para mí también. Leonel Méndez. No, pues esto es un reflejo de años, de esfuerzo, de crítica. Escucha, se lo ha hecho súper difícil a nosotros vivir con la presión, los montones de malintencionados que hay en el club, que sobre todo tienen los micrófonos y disparan para todos lados. Y nada, pues, este es un tapabocas para ellos, nada más. Emilio París. La unión del grupo es más, aunque parezca chiste, pero es más fuerte. Nosotros pasamos por momentos difíciles, en esos momentos nos unimos más. Y acá está el reflejo de eso, con un plantel disminuido, con jugadores lesionados, pudimos lograr el objetivo que nos habíamos trazado. Y en lo personal me voy muy contento de haber dejado el título en Ancud y nada, y por haberme entregado al completo en mi etapa en Ancud. Hace un par de años que estaba medio esquivo los títulos. El año pasado yo en Yanquiwe no ganamos nada y ahora habíamos partido el primer semestre medio incierto con todo lo que pasó, así que es una culminación buena y bueno, y siempre los títulos son lindos y ojalá pueda seguir ganando más ahora en el futuro. Y Francisco González. Creo que nada, no tengo palabras para expresar todo lo que siento. Gracias al apoyo de la gente, el corazón del equipo, el corazón grande de ganar, de tener ganas de ganar esto. Llegamos como el equipo que venía a perder, pero venimos a entregarlo todo y salimos campeones. Ancud consiguió ayer en Castro entonces su primer título, luego de 17 años de espera. Las banderas ancuditanas flamearon al unísono el gimnasio fiscal de la calle Freire en Castro, anunciando que el cuadro dirigido por Gallardo era campeón. Felicitaciones, campeón. Opinión. Opinión. Opinión. Opinan los panelistas. Amigas y amigos, bienvenidos. Este es nuestro primer programa de la semana, edición de día lunes 31 de julio, programa número 27 de la Hora Celeste. Una apertura de programa dulce. Ancud campeón, luego de mucho tiempo. Lipsur le entregó su primera estrella a Ancud tras el trabajo arduo e intenso de sus jugadores en una final emocionante, con mucha alegría contenida y con una explosión de los hinchas. Luego del triunfo obtenido ayer en la jornada, en el cierre, en el partido final frente a Valdivia. Recordemos, Ancud ganó a Valdivia 69-59 y con ese triunfo se coronó campeón. Hoy estamos con Japet Pérez, con quien vamos a analizar lo que fue la liguilla. Una de nuestras promociones, Japet, habla de la razón, de la pasión. Nuestro equipo debiera conjugar estos dos elementos para poder entregar el mejor análisis posible, además con un manejo de la información y un trabajo serio y responsable. Pero hoy, luego de este triunfo, digamos que, o incluso ayer durante el cierre de partido mismo, el deporte como que en estas situaciones te sobrepasa y la pasión le gana la razón. Hoy ya ha pasado un par de horas, no han pasado muchas horas, sí, pero yo creo que Ancud amaneció contento, un campeonato, la forma en que jugó el equipo, el lugar donde se ganó, el gimnasio fiscal de la calle Freire en Castro, la forma en que también el cuadro ancuditano dominó la serie en esta liguilla, las circunstancias que también marcaron el estilo de juego de este equipo durante esta competencia, la lesión de último momento de Rodrigo Zúñiga, todos esos ingredientes formaron un cóctel explosivo que efectivamente hizo explosión al final del partido, y era emocionante ver a la hinchada abrazada con los jugadores llorando. Arroyo llorando, el técnico llorando, el Panchi González a punto de hacer lo mismo, Carrasco subido al aro, haciendo flamear la bandera ancuditana. Espectacular. Japet. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes. La verdad que aún suenan los ecos de ese vibrante triunfo que transmitimos y presenciamos en el Coliseo de Castro, y que de hecho uno no puede abstraerse de las emociones. Porque antes que nada, yo lo dije y lo señalé siempre, o sea, yo vengo acá a hacer un aporte, a comentar, pero mi profesión no es esta. No estudié para periodista tampoco, sino que mi profesión es ser profesor. Y como profesor, mi principal razón, objetivo, es la de educar y formar. Y aquí entra esto, entonces, pero también las personas tenemos emociones. Y cuando tú decías, bueno, ¿qué es lo que mejor que puede uno como persona sentir? Son estas emociones. Estas emociones que no hace bien a todo. ¿Cuánto se ha hablado y se ha dicho que la saficación del ser humano es importante, y si cada vez tenemos este tipo de satisfacciones, nosotros podemos ser y sentirnos mejor? Si eso al final es lo que importa. Y este hecho deportivo nos ha dado una tremenda satisfacción a todos. ¿Para qué no vamos a hacer? Yo creo que toda una comunidad esperaba con ansia esto que se diera. Pero a lo mejor se dio en el momento que a lo mejor menos se esperaba. Se esperaba. Y eso hace un ingrediente especial y le pone una salsa especial. Porque si tú señalabas y decías que este fue un año totalmente raro, anormal, a lo que va a la fecha con respecto a lo que nosotros nos compete, que es la parte deportiva, desde que se inició hasta ayer que se terminó. Y donde han pasado muchas situaciones. Entonces uno, ¿dónde le da mayor importancia a este tema? Estamos todos contentos, yo estoy afónico, no sé hasta qué hora más habrán celebrado la hinchada, la gente, los de Ancud, los dirigentes, los jugadores, el entrenador, que bien merecido está, porque después de un arduo trabajo, obviamente también tienen derecho a soltarse, liberarse un rato, sentir esta emoción y que fluya, pero que fluya positivamente, voy a insistir siempre como profesor, que fluya satisfactoriamente, que fluya para bien, para cada vez mejorar más y enriquecer el espíritu y el alma. Entonces, pero bueno, lamentablemente nosotros no pudimos porque llegamos con bastante hora de la noche, pero uno tiene que pensar que el otro día tiene una responsabilidad y uno tiene que cumplir. Y como uno es profesional en esto, tiene que estar a la hora que corresponde. Y nosotros el colegio lo abrimos a las 7:30, 7:45, y no a las 10. Por lo tanto, uno tiene que estar así. Anoche estuve celebrando, estuve feliz, estuve comentando, me sentí muy bien, pero también tengo una responsabilidad y el otro día debo estar ahí, porque eso es lo que se valora. Bueno, el caso de los jugadores y los dirigentes, bueno, ellos cumplieron su misión, trabajaron mucho, se concentraron, bueno, y ahora a ellos les corresponde relajarse un rato, no mucho tampoco, porque ya inmediatamente tienen que insertarse, pero tienen que darse este relax, tienen que disfrutar, tiene que haber camaradería, tiene que haber ayuda. Yo imagino que más de alguna celebración va a haber para que tengan todo en conjunto, y por qué no con sus familias también, con la parte que siempre muchas veces nos vemos cuando el jugador tiene que salir los fines de semana, los jóvenes, que estos muchachos que han ido afuera, que estuvieron 10 días o que todos han estado concentrados estos días, entonces también tienen que hacer partícipe a su familia, a la gente que más quiere y que está con ellos, a su señora, a sus hijos, a sus papás, hermanos, etcétera. Esto es una fiesta para celebrarlo y hay que celebrarlo, como dicen los españoles. Hombre, esto es para celebrar y hay que hacerlo así. Pero nosotros, ahora ya con un análisis más frío, tenemos que poquito ahora separar y aquietar las aguas. Y yo le voy a dar más valor a este triunfo. Porque al final, todos podemos decir, es un campeonato ganado. Uno de muchos tantos. Pero la historia se escribe de la forma que cada uno la ejecuta. Y me voy a remitir al inicio y hasta el término de lo que pasó anoche. Donde yo creo que hasta los más escépticos podrían haber a lo mejor imaginado que Ancú iba a ser campeón de forma tan brillante, porque podía haber sido campeón por diferencia, por empatado en 3-2, no, pero fue campeón a lo grande, ¿entiendes tú? O sea, ganando sus tres partidos, o sea, ganándolo en cancha, donde nadie pueda decir nada que no sea que solamente decir que ganaron bien. Legítimo. ¿Qué problema puede haber visto? ¿Qué detalle hay en todos lados? ¿Cierto? ¿Qué detalle? Que hay un problema, que le faltó coordinación un poco acá, que le faltó esto acá, no importa. Pero ellos fueron capaces de sobreponerse a todo, armarse como equipo dentro de su debilidad, de enojo, de problemas, de todo. Pero al final, de todo, lograron la meta. Y la meta era ganar el campeonato. Entonces toma mayor valor cuando se inició este proceso. Cuando no le fue bien a este equipo en un sudamericano de clubes campeones. Donde empezaron mal producto de toda esta situación de desgaste, lesiones, ¿cierto? No empezaron, digamos, muy bien la competencia. Y cuando ya llegamos la segunda fecha, no tengo mal recuerdo, viene la tercera. Una situación que nadie esperaba. Y una semana después estábamos todos pensando, bueno, ¿irá a continuar? ¿Qué decía la prensa sensacionalista de esto? Así hablo yo, el sensacionalismo de la prensa. Prácticamente ya no veía vuelta de Ancud. Y mucha gente daba porque Ancud desaparecía. Esto, desaparecía. Por eso que quiero darle ese valor especial. Y empezaron los rumores, empezaron las grúas para llevarse los jugadores. Entonces no hay que olvidar esto. Entonces, yo quiero darle el gran valor a esto. Antes de hacer un análisis un poco técnico, que a esta altura ya... bien claro. Poco vale, digo, pero sí importante, porque esto ayuda para lo que viene a futuro, que es lo importante. Pero esto toma más importancia. Y empezaron jugadores que se iban, que volvían, que el técnico no seguía, especulaciones, que lo tomaba. Y por ahí un grupo de personas, clamando por todos, empezó a reunirse y empezaron a hacerse unas reuniones y empezó de a poco a formarse algo que todos querían para que el club vuelva, pero que nadie quería responsabilizarse. ¿Te das cuenta? Porque la cosa se veía complicada, se veía grave, sobre todo cuando es lo económico, donde se veía mucho compromiso de dinero. ¿Y cómo respondo yo? Entonces la pregunta era difícil en ese momento que alguien asumiera en propiedad y pudiera responder. Obviamente todos entendíamos que aquí había que sufrir una metamorfosis, el sentido de empezar primero a hacer un análisis de la situación, ver la realidad y ver cómo seguimos. Pero habían compromisos de por medio. ¿Te fijas? Entonces, la competencia estaba en ese momento ya en marcha. Había compromisos con jugadores, había contratos, sueldos. Entonces la cosa no era fácil. Y este grupo de personas, por el clamor de todos que querían, y ahí nacieron los apoyos. Y tú puedes ver ahí cuando los problemas son más difíciles, aparece y apareció el rival, que todos dicen que es el rival más complicado y, por decirlo, el rival poco grato, aparece dando la mano. Y mira cómo cambia la cosa. Y aparece Castro, con su solidaridad, ayudando. Sí, salieron de otros lados, pero Castro inmediatamente respondió. ¿Por qué? Porque todos sabían que Ancud no podía morir. Ancud debía continuar. Ahora, en todo esto, ¿cómo continuaba? Y eso es lo grande que ver, que frente a esa gran situación, Ancú pudo pararse. Primero, organizarse como club, con algunas entre comillas, que se dijeron muchas cosas. Y voy a recordar, espero que muchas de ellas se cumplan, porque lo que queremos es un gran club, para que nunca más vuelva a pasar eso, y tengamos un club fortalecido. Y tengamos un club que no tengamos duda, ¿ah?, de que siempre va a estar ahí y no en cualquier momento volver otra vez a la desesperanza por algunas situaciones no bien cumplidas o no bien hechas, ¿ah?, o por abandono de algún dirigente y el club pueda quedar herido. Eso no puede pasar. Y eso fueron una de las cosas que se puso ahí. Pero todos querían que continuara. Y apareció Ancud, apareció la gente, aparecieron el apoyo y aparecieron también los jugadores. Un momento, yo quiero hacer algo. y aparecieron jugadores que inmediatamente de alguna forma querían buscar soluciones y se quedaban. Y yo me recuerdo de ahí, de Arroyo, él se la jugaba por quedarse acá, como habían otros que se la jugaron por irse. Y escogieron su destino, y creo que también le fue bien allá. Está bien, me alegro, son decisiones. Pero yo valoro el hecho de cuando es más difícil, en el sentido de quedarse, ver de cómo vamos a reestructurar y cómo vamos a salir adelante. Entonces todo el mundo se hubiera preguntado en ese momento, ¿y vamos a ser campeones? Es lo que quiero colocar, la pregunta. Y así, ¿iremos a ser campeones? Yo creo que en ese momento nadie pensaba en ser campeones. Lo único que pensábamos era continuar. Y esa era la verdad. ¿O no? Más aún, Japel, considerando que durante mucho tiempo, durante 14 fechas en realidad, durante 14 de las 18 fechas de la Lipsur, el equipo de Ancud no jugó bien. Yo recuerdo que en la fecha 15 recién pudimos decir, hoy sí Ancud jugó básquetbol y le ganó a Valdivia en Castro, luego del partido contra Osorno que terminó con incidentes acá en la ciudad de Ancud. Recién en la fecha 15, el equipo de deporte de Ancud pudo conseguir una victoria importante que de alguna manera entregaba una señal que a su vez implicaba esperanza de cara al futuro. Y ese cambio tuvo que ver con la presencia de un preparador físico que trabajó el aspecto defensivo, primero partiendo por la puesta a punto de los jugadores. Ancud nunca tuvo problemas, esta idea la hemos repetido durante esta semana en varios momentos. Ancud nunca tuvo problemas en lo que fue anotar puntos, en la capacidad de goleo. De hecho, fue el segundo equipo más goleador de la liga, luego de la temporada regular. El problema no estaba en Ancud por la ofensiva, sino que estaba en la defensa. Y con la llegada de Beltramela, inmediatamente se notó un cambio de disposición, una actitud diferente. Y además los jugadores se sintieron seguros, ¿eh? Los jugadores, ellos mismos pedían un PF, porque no lo tenían. Pedían un preparador físico, porque no lo tenían. Y esto se vio también un poco ayudado, circunstancialmente, uno podría decir, accidentalmente, por el hecho de que Beltramela participó en el proceso hasta último momento, hasta que Allende lo dejó debajo del viaje definitivo al sudamericano de Venezuela, en Caracas. Pero se vio ayudado todo este proceso por el hecho de que Beltramela estuvo dirigiendo también algunas prácticas de la selección nacional que iba a competir en el sudamericano número 42 de la serie adulto que se jugó en Venezuela. Entonces, todos los ingredientes iban calzando uno a uno en este puzzle que explicó el gran cambio de Ancud en la defensa. Nosotros ayer lo conversábamos fuera de micrófono con Marcos Toro. Ancud sorprendió a todos. Jugó dos partidos, corrió dos partidos seguidos y le faltaba el tercero y volvió a correr, volvió a defender. Con menos jugadores, pero con mayor actitud física, con mayor trabajo de fondo físico. Nosotros también lo dijimos aquí en los programas de estudio anteriores. En el duelo anterior entre Castro y Ancud, ese amistoso, un partido espectacular, intenso, en que se dieron con todo, vimos muy bien físicamente a Carrasco, a Méndez y al Milo París, tres jugadores que participaron de la competencia sudamericana. El Rodrigo Zúñiga estaba también en un nivel superlativo, en lo físico, en lo táctico y en lo basquetbolístico, y lamentablemente no pudo ser de la partida, pero de a poco estos elementos que explican las razones de por qué Ancud ganó con justicia el título de la Lipsur, temporada 2006, se iban acomodando y le iban entregando el fondo de juego, el fondo físico además necesario para poder cambiar el tema defensivo y a partir de la defensa construir un equipo sólido también en la ofensiva. Ancud ganó sus tres partidos en la liguilla en forma progresiva, siempre ganó por más diferencia. El primero lo ganó por 1, el segundo lo ganó por 7 y el último lo ganó por 10. O sea, si hoy día Ancud jugaba, también ganaba y ganaba por más. ¿Por qué? Porque esta era una bola de nieve que empezó a crecer y que no se detuvo hasta conseguir el título. Grande el Pato Arroyo, grande el Milo París en defensa. Esos dos jugadores, junto con los minutos, con los rebotes y con las faltas también que aportó Francisco González, le entregaron la posibilidad de jugar de igual a igual con equipos que tenían mayor cantidad de jugadores en el poste bajo, que tenían mayor personal para poder rotar, que tenían una banca mucho más larga. Lo señalaba también el Milo París en una de sus entrevistas. Él decía, estos equipos se dan el lujo de dejar jugadores fuera de su rotación habitual. Vimos en por ejemplo, en Valdivia, Ergas no jugó, salvo cuando se lesionó Troll. Estaba. Se lesionó Troll, entró Ergas. Uno por otro. Un cambio con un jugador que tiene trayectoria y que puede ser también importante, a lo mejor. Cuando se lesionó Zúñiga, Ancud no tuvo a nadie para poner. No había nadie. Había que mirar en la banca hacia lo que podían hacer los juveniles. En el caso de Osorno, Chenoni fuera, Collao fuera, grandes figuras en algunos momentos de los planteles de Osorno. No estaban porque el mismo reglamento de la Lipsur te exige una cantidad determinada de adultos, y como tenían mayor cantidad de jugadores que cumplían con ese requisito, entonces tenían que acortar su rotación. Pero de todas maneras, Ancud se sobrepuso, digo, a todos esos ingredientes, a todos estos problemas. Y con todos estos problemas, tal como también lo señalaba Eric Carrasco, con todas las piedras y los obstáculos en el camino, conseguir una victoria de esta naturaleza lo hace más emocionante y más dulce todavía. Nosotros ya vamos a ir cerrando este primer bloque de opinión. Japet, tus comentarios finales nomás en lo que fue la jornada del día de ayer. No, solamente yo quiero reiterar un asunto que es importante también, de que se ha notado que también hubo cambio de técnico producto de esto. De la noche a la mañana nosotros no podemos exigirle a un técnico que hubiera arreglado, todo funcionado bien, si él primero tuvo que armar un equipo de la nada y de a poco se le fueron dando las cosas. Necesitaba un ayudante y se le llegó un muy buen ayudante, y justo a tiempo, que importante todo esto. Entonces eso todo era mayor importancia. O sea, esa es la fortaleza que tuvo Ancud, de poder sobreponerse a todo y ser un justo ganador. Y yo creo que aquí, porque al final se han hecho bien las cosas. Yo creo que cuando nosotros hablábamos de la parte física y notábamos que la calidad de jugador estaba con fundamento, con principio, con jugadores probados, pero le faltaba esa parte física para poder aguantar y mantener el ritmo de un partido. Y qué bien, porque parece que fue preciso y calzó perfecto. Por eso yo decía, me acuerdo que decían en unos comentarios, que bueno que sea el entrenador de la selección, sea el mismo, ayudante, sea el mismo que de la selección, porque eso significa que él va a poder llevar su planificación al día y va a poder tener claro los requerimientos que necesita para ambos lados. Entonces eso le va a ayudar a él de poder mantener su planificación al día, y de hecho así lo demostró, porque al final el estado físico, que era lo que más adolecía o le faltaba durante el normal, vino a ser lo más importante al final, porque que Carrasco juegue, no me digas, todos sabemos que juega, pero para jugar como jugó, eso significa buena condición física. El caso de Arroyo, todos sabemos que Arroyo juega, pero mantener una regularidad como tuvo, mantener esa intensidad física, de rebote, de apoyo, de marcación, eso gracias al estado físico. Lo mismo el París, para poder trabajar duro, porque tuvo que bregar mucho junto a González abajo, ¿cierto? Muchas veces quedarse hasta en un cuarto débil, y ellos tenían que apechugar ahí más, a redoblar esfuerzo, para que después llegara a la equiparidad cuando tuvieran que plantearse en el tercer y cuarto, y no permitir que se arrancaran mucho. Entonces tenían que hacer un tremendo trabajo. Y eso, y terminar muy bien y ganando todo y cada vez más, es porque el estado físico les funcionó muy bien. Porque son grandes jugadores. Si no, es que nadie me venga a decir ahora que no juegan, si todos lo sabemos, son todos jugadores chilenos. Y si vienen de una selección, es porque son jugadores chilenos. Y que conte, que no fueron llamados a última hora. No fueron tapados. No, cuidado. Esa es la diferencia. O sea, son jugadores de la primera nómina. Se ganaron su nominación. No, porque después la nómina sufrió un montón de modificaciones y llegaron jugadores al final que ni siquiera, a lo mejor, nunca imaginaban estar en la selección, producto de ahí una situación que no vamos a comentar ahora. Pero estos jugadores que estábamos hablando de Ancú fueron nominados en la primera selección. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. O sea, son jugadores calados, como decimos, jugadores que dan. Y faltaba complementar esto. Bueno, solamente decir al final y agradecer también a Castro, a la organización, por el evento realizado, que fue muy bueno. Lamentablemente los resultados no se le dieron. Un saludo a Irán Arco. Yo creo que, bueno, él a lo mejor está contento por un lado, pero por otro lado no debe estar muy con bien. Muchas porque, dudas. Claro, con muchas dudas debería estar la gente. Esperaba acá Tener otro resultado, pero así son las cosas. Yo conversé con él durante estos 3 días, porque la verdad que nos empapamos de básquet, y bueno, y uno se contacta con muchas personas que no vemos hace mucho tiempo. y conversé, y bueno, él se sentía bien con la organización, pero por otro lado la parte técnica obviamente que estaba un poco sentido porque esperaba más. Y no es que ese equipo, no, ese equipo hizo todo lo que pudo, lamentablemente la liguilla fue muy pareja. Y así se dieron por puntos muy estrechos, muy bien jugados, decidiendo al final. Ah, el primer partido, no te olvides, Angulo ganó apenas por uno y estuvo a punto de perderlo. Alargue. Y en alargue, estuvimos alargue. Y el Castro tenía ganado el partido y se le fue de las manos. O sea, en esto hubo mucha emoción de por medio. Y un Gimnasio repleto con arreglos que ellos lo propusieron. ¿Te acuerdas? Que señaló, y estaban todos cumplidos, o sea, se preparó, apoyo de la autoridad, apoyo de la gente. Oye, el gran apoyo de la hinchada fue espectacular. Pues ayer realmente, oiga, ¿para qué decir? Pareciera una fiesta anticipada de Año Nuevo para nosotros. Porque la verdad que la cantidad de ancubitanos que había era impresionante. Yo creo que la mitad del Gimnasio, por no decir lo menos, eran ancubitanos. Y a ver, y con bombo y petaca, pues si eso no nos acordamos, porque el bombo, la bandita llegó con su bombo y realmente hicimos una fiesta de local allá en Castro. Y la verdad que lo disfrutamos porque al final todos esperamos, teníamos un poco de temor, esa era la verdad. Que al final que estábamos como para agarrar, se nos vaya ahí. Y por eso ahora puedo decir con propiedad que ahora puedo vender la piel del oso sin problema porque lo hemos matado de tanto que he hablado con el tema. Ahora la puedo vender tranquilamente. Y eso lo teníamos, ese temor, pues, dado todo este. Y la vuelta espectacular. Nunca habíamos visto tantos vehículos, ¿cierto? Y todos saludándonos uno a otro, todos felices y contentos. Después, yo imagino los que participaron ahí, lamentablemente no pudo estar, pero imagino que hayan disfrutado, lo hayan pasado muy bien. Y que siempre voy a volver a insistir, disfruten, pásenlo bien, celebren, pero siempre dentro de los cánones que corresponden. Y no entender que esto es un asunto formativo, es un asunto deportivo. Y eso es lo importante. Y darle el valor que corresponde. Pero no hagamos cosas que no corresponden y que muchas veces nos señalan por otras cosas. Nosotros mostramos que somos la capital del básquet una vez más. Por lo tanto, eso es lo que hay que mostrar. No la otra parte que no me gusta, que de repente aparecemos en el diario cosas que no deben ser, porque eso no somos nosotros. Así como ahora, tenemos que ser. Bueno, y si no se logran los campeonatos como Castro, bueno, también. Hay resignación, pero hay tranquilidad por bien, el bien cumplido, el bien hecho. Igual que por Osorno, porque querían ganar. Valdivia también, estaban tristes, se habían preparado para ganar. Pero como decimos, solamente uno gana. Solo uno gana. ¿Y quién se acuerda del segundo? Eso es lo importante. Bien, estamos ya cerrando este primer bloque de opinión, conversando y analizando con Japet Pérez lo que es este día después del primer título de Ancud en la Lipsur. Estamos a través de Radio Estrella del Mar para toda la isla grande de Chiloé y gran parte de la región con la hora celeste. También nuestra señal sale al mundo por www.chiloé.cl, el sitio web más visitado por los chilotes en la red. Vamos a la pausa y ya regresamos con el segundo y último bloque de opinión. La voz de los mejores. Pero Ancud tiene que atacar el núcleo central, que es la pintura. El sonido de los mejores. Básicamente porque el ataque no está haciendo nada. Las ideas de los mejores. Lo que se necesita es ejecutar. La hora celeste. Ancud, Castro y Quillón. Exactamente. Pero para poder correr la calle. El tiempo de los mejores. Pronto. Opinión. Opinión. Opinión. Opinan los panelistas. Bien, estamos iniciando nuestro segundo y último bloque de opinión. Japet Pérez nos acompaña. Tenemos ya algunas estadísticas, Japet. Agradecemos el trabajo de Juan Francisco Gea Cárcamo, quien estuvo con las notas con nosotros y también encargado de las estadísticas. Tenemos estadísticas propias en esta oportunidad. Uno de los elementos que nos llama la atención cuando nosotros decíamos que Ancud había mejorado en su defensa había sido el aspecto de la capacidad rebotera que tuvo el equipo. También fue en progresión. El primer día Ancud tuvo 26 rebotes totales, el segundo día tuvo 29 y el día de ayer en el partido definitivo tuvo 36. Vemos una progresión, una situación en que Ancud empezó a dominar los tableros y eso le entregó una mayor fortaleza defensiva. Teniendo rebote puede salir rápido y este equipo muchas veces, además, leyendo muy bien las líneas de pase, ojo, quizás Ancud cuando defendía individual flotaba un poco, distinto a las defensas individuales, a lo mejor más hombre a hombre que realiza el equipo Osorno, pero estos jugadores leían muy bien las líneas de pase y se anticipaban. Y En dos o en tres momentos en el partido de ayer y también en el partido contra Castro vimos que el trabajo en equipo del cuadro de Ancud permitía el error del equipo rival. Por ejemplo, cuando tú en algún momento ibas a forzar al jugador que llevaba la bola, no conseguía por lo menos quitársela, pero sí lo obligabas a demorarse un segundo extra que era necesario para que el otro jugador ancuditano, Arroyo o Carrasco, pudieran llegar a interceptar la línea de pase. Y de esa manera tú lograbas inmediatamente el contragolpe rápido y los dos puntos con la bandeja de alto porcentaje. Lo vimos en varias situaciones. Estaban claritos en eso. Súper bien el funcionamiento defensivo cuando estaban estos jugadores en cancha. Y eso de alguna manera, sumado a la cantidad de rebotes ofensivos y defensivos que tuvo Ancud, le entregó la clave del éxito junto con la capacidad goleadora y anotadora que tuvieron tanto Carrasco como Méndez, como también Patricio Arroyo en algún momento. Japet. Bueno, yo, haciendo un análisis técnico, yo creo que el equipo de Ancud tuvo una muy brillante presentación durante los tres días. El primer día creo que fue el más complicado, yo lo señalaba que era el más difícil, porque se nos iba a dar una pauta de cómo iba a andar a posterior el Ancud. Y la verdad que por momento veíamos que al final el triunfo se veía difícil. Pero la verdad que a medida que iban pasando el tiempo, Ancud empezó a ajustar, empezó a hacer las cosas mejor, a la vez puso más presión, que es lo que nosotros esperábamos siempre, de que a veces hay que no esperar, sino que salir a buscar y ponerle presión al otro. Salir a atacar. Pero cuando se llama ponerle presión, no es a ir a mirarlo, es a presionarlo. Cuando yo estoy hablando de presión, significa una presión donde moleste, donde no deje jugar, saque al otro equipo de su contexto, de su esquema, a desacomodarlo, claro. Exacto. Entonces eso le... pero eso se hace con una cosa que tú lo señalaste, porque cuando nosotros queremos presionar, dependiendo del tipo, el lugar de la cancha, cuando tienes que hacer doblaje, eso significa que tienes que cubrir más espacio, eso significa correr más. El marcar, el presionar es de un agotamiento físico tremendo, eso significa estar muy bien preparado físicamente. Pero el primer día había que darlo todo, porque se jugaba con el, seguramente el más regular y el que terminó primero en la liga normal de Campotencia. Por lo tanto, era un hándicap que tenía que lograr, porque era una alta motivación el hecho de poder ganar ese partido. Y era importantísimo. Y de hecho, también lo decía Patrick Sáez, quien gana el primer partido llega, aunque pierda el segundo, con chances al tercer día. Obvio, y eso es lo importante, y yo lo señalaba, que los equipos que ganen el primero ya tienen el derecho a disputar la final. La final. Y dependiendo de los resultados, se le va haciendo más fácil, pero por lo menos aunque pierda, pues llegas a disputar la final. Y eso es lo importante, dar el primer golpe. De hecho, Ancud lo dio. Y aquí dejar bien en claro el gran trabajo y el esfuerzo, porque si bien se ganó con dificultad, porque el otro equipo también juega y sabemos que tiene un equipo de juego, un sistema de juego muy bien estructurado, con una mecánica, y era el equipo que tiene mejor mecánica de juego en lo defensivo y en lo ofensivo, y así lo señalaban todos, y la estadística lo señala. Aparte era el equipo más goleador y se encontraba con el segundo, pero a la vez las defensas no muy buenas, y eso fue lo que prácticamente yo diría el gran mérito de Ancud, el mejorar su defensa, porque el énfasis pasó por la defensa. Y yo escuchaba el tercer partido, que para mí, cuando escuchamos... La defensa nos da de comer. La defensa es la clave y la defensa le debe. O sea, el primero y el segundo día, el entrenador, el ayudante y todos en el equipo de Ancud entendían que quien lo iba a ser ganador y campeón de estación era su defensa. Porque ataque tenían. Pero entonces, eso era lo importante. Y lo entendieron así. Bueno, hubo a ratos que, como con normalidad de todo, que obviamente no tuvieron un asunto equilibrado, que fueron potentes en todo, también subieron sus altos y bajos durante el desarrollo de cada uno de los partidos. Y muchas veces titubeamos nosotros, adelante, dependiendo de la situación, sobre todo con Castro. Con Castro, el peor cuarto. En el cuarto ese, el segundo. Cuando se cometiera una situación ahí, me acuerdo del jugador que lamentablemente... tendrá que sopesar, analizar para que no lo vuelva a hacer nunca más. Pero después volvió y volvió con todo, aportar lo que necesitaba el equipo, y lo que había hecho lo recuperó, y eso es lo importante. O sea, eso es lo que extraño, esa fue la fortaleza de Ancud. Si yo quisiera establecer cuál fue la situación que le pasó a Ancud, lo diría en ese hecho, en lo cómo pasó un jugador de ver un momento de uno quedar a cuatro y quedar comprometido, cierto, y él quedar anímicamente hundido, volver con todo. ¿Cómo olvidarse de eso? Y hacer su aporte para que su equipo gane. Y a jugar con todo. Entonces, eso. Eso es saber jugar, ¿eh? O sea, cómo pasar de un momento de sombra a un instante de luz, aplicando los principios defensivos, porque Méndez cometió dos faltas personales en ataque y después le sancionaron dos técnicos y quedó con cuatro, ya. Complicado Ancud por ese tema, pero se olvidó de la situación y después puso en cancha todo lo que conoce en el plano defensivo para poder ser un aporte. Méndez no jugó posicionalmente, no, o sea, el tipo con cuatro faltas personales pudo atacar, hacer goles y además pudo defender, pudo meter las manos, pudo robar balones, pudo bloquear, o sea, era como si nunca hubiese tenido problema de falta en ese momento. Se olvidó de ese tema y empezó a aplicar los fundamentos defensivos y fue un gran elemento. Quizás ese instante en que Ancud empieza a recuperar a Méndez en el tercer cuarto marca la diferencia entre lo que pudo ser, por lo menos en ese juego, una victoria o una derrota. Y habla de que este equipo estaba maduro para poder conseguir el campeonato, porque era un instante adverso y se sobrepusieron al instante adverso. Se echaron esa complicación al hombro y no digamos que tenían que criticar a los árbitros, porque, ojo, no hemos hablado todavía del arbitraje, pero tú ya lo vas a tocar. Estos árbitros uruguayos que han participado en mundiales de básquetbol, uno de estos dos va a estar en el mundial que comienza en un par de días más en Japón, y en ese contexto el tema está en que efectivamente marcaron la diferencia y todos quienes medianamente conocen de básquetbol entienden que ganó quien tenía que ganar y que el arbitraje no condicionó la presencia de los jugadores, el trámite de los partidos, ni tampoco definió en definitiva en último instante quién tenía los mayores merecimientos, digo, para quedarse con este título. Gran idea traer a estos árbitros, un acierto de la Lipsur en el final, pero de todas maneras igual hay que ir pensando en revisar cómo mejorar el arbitraje si es que se van a seguir ocupando a los árbitros chilenos, porque la presencia de estos uruguayos obviamente se debe a algo y las razones son de que durante la temporada regular el arbitraje fue uno de los aspectos muy bajos que tuvo la Lipsur Japet. Bueno, esas son las cosas que comentaba. Y esto son, y no te olvides que yo siempre he señalado que los detalles son muy importantes, y sobre todo en esto cuando hay mucho equilibrio, los detalles hacen la diferencia. Y ese detalle fue muy importante para Ancud, porque el otro detalle perdió Castro, no te olvides, lo de Ramiro Vera. Le pasó casi exactamente lo mismo que a nuestro jugador, a Méndez, pero con la diferencia que él se hundió y hundió a su equipo. Y por otro lado, Méndez fue al revés. Se hundió al principio, pero después volvió con todo, se recuperó y fue un aporte y logró que su equipo ganara. Y esos detalles son que hay que tomarlos en cuenta. Porque la verdad que hay que decirle a Leo Méndez que es un buen, muy, muy buen jugador. Pero tiene algunas cosas que yo no las comparto y se las digo. Para mí es un excelente jugador cuando hace lo que tiene que hacer. ¿Cierto? Y no preocuparse de otras cosas. Eso a él no le hace bien. ¿Cierto? Y se lo digo. Porque a todos nos mostró que es un gran jugador. Y si es capaz de hacer eso, puede hacer mucho más todavía. Puede aportar mucho más. Y eso es lo que yo quisiera ver en él. Lo mismo, señalar Arroyo. Harto trabajo, harto sacrificio. París, muchas veces no anotada. Pero hay que ver la otra parte, porque todos vemos al goleador. El trabajo sucio que se hace abajo. Como yo le señalé, hay jugadores que tienen sus roles cada uno en la cancha, y él su rol era parar al otro y siempre colocar al más grande y tomar los rebotes. Comerse la pintura. Mira, y hay un elemento que estuvimos discutiendo con nuestro estadístico que dice relación que muchas veces tú anotas lo que, por ejemplo, es un tablero ofensivo o un tablero defensivo por parte de un jugador X. Pero para poder capturar ese rebote defensivo, por ejemplo, fue necesario hacer la cobertura. Y muchas veces Arroyo conseguía el rebote porque el Milo París tenía a uno, tenía a dos así agarrados que no podían ir al bote. Y lo único que tenía que hacer el Pato Arroyo era ir y tenerla, tomarla. Entonces esos elementos que no se registran en las estadísticas van marcando la diferencia y van entregando las explicaciones de por qué Ancud hoy es un legítimo campeón, es un gran campeón, y la subida de rendimiento, porque ojo, aquí hubo una gran subida de rendimiento tanto del Milo París como del Pato Arroyo en el equipo de Ancud. Y eso explica, creo yo, más allá de que Méndez, Carrasco y también Francisco Zúñiga tuvieron una muy buena liguilla en puntos, anotadores, en no pérdida y también en defensa, de que Ancud necesitaba ese plus que vino dado por el trabajo defensivo, que además se explica por la mejor preparación física que tuvieron y que le entrega su primer título en Lipsur. Japet, ya vamos a ir cerrando el segundo bloque. Es que a mí me gusta comentar esto y yo quiero señalarlo, por ejemplo, el aporte de González, pues todos ellos, empezaron, González hizo un gran trabajo. ¿Ah? Entonces aquí quiero señalar cosas que muchas veces, y esto hace grande un equipo, obviamente aquí cada uno trabajó en lo suyo y después esperábamos las individualidades, por eso que decíamos que se movía, pero eso, en defensa trabajaban todo como equipo y después en el ataque era un poco individual, de acuerdo, pero mientras resulte hagamos todo lo que sea. No importa, pero el trabajo defensivo en equipo era extraordinario. Y aquí quiero hacer dotar dos cosas para señalar que en un equipo todos son importantes y no hay nadie que sobre. Todos son importantes en su momento. Si usted olvida el segundo partido cuando estuvimos jugando con el primer partido, con Osorno. Sí, no fue un detalle importante cuando estábamos tiro a tiro y estábamos más haciendo para perder que para ganar el partido cuando íbamos con una ganancia de 7, ¿te acuerdas? Sí. Y cuando se lo señalaron al otro día y se lo dijeron bien claro, señor, que no nos pase lo que nos pasó ayer, cuidado, porque estuvimos a punto de perder el partido, oye, por unas cosas que no podían haberse hecho, pero era producto de la presión, ¿ah? Y los jugadores no estaban tomando buenas decisiones. Pero resulta que había que aprovechar los tiros libres. Y yo vi 3 personas fallar. Y cuando el más se requería, ¿quién fue el que no falló? El Panchi González. Panchi González con sus 2 tiros libres hizo ganar a ese partido. Entonces, no hay nadie que sobre acá. Todos son importantes. Y cuando menos esperé a ellos, aparecen aportando lo más grande. En el último partido, en un momento estábamos a 3 puntos, me recuerdo. ¿Ah? Y presionando Valdivia. Y vimos al Zúñiga. Francisco, si usted Zúñiga lo recuerda, queda aquí en mi mente. Queda grabado, la sensación. Mi quema mental. El cuando silencio. Todos marcados. Ah, ¿y qué es lo que hizo Valdivia? Vio que era un juvenil, lo dejó solito y el chico buscó para todos lados, se dio una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas por todos lados y encontró que todos sus compañeros estaban mirados. ¿Qué es lo que hizo? De repente se dio cuenta que estaba debajo del tablero, giró para el tablero y tiró con confianza, con seguridad. Punto. 5 puntos. ¿Se notan las diferencias? Entonces ahí le estoy diciendo, no hay nadie que sobre, todo lo contrario. Pero las diferencias se hacen. Y ahí pude ver a los jugadores adultos, apoyar a sus compañeros juveniles. Lo vi muchas veces motivarlo, salir desde la banca a buscarlo y esperarlo y aplaudirlo, hablar, y a darle ánimo. Vi jugadores que le fueron a hablar. Eso es equipo. Pero para mí me gustaría que fuera siempre. Y no solo en el momento cuando estamos a punto de ganar un campeonato. No, no solo señores, cuando estamos bien, eso se hace todas mal, las veces. Eso es formación, eso es educación, eso es cultura. ¿Cierto? Porque él es un elemento que lo requieren. Y en cualquier momento ese elemento lo van a necesitar en un trabajo de equipo. Para decirle que no sobra nadie. Todos son importantes. Al que menos espera, en un momento puede ser el más importante para lograr un campeonato. Y estas son cosas que tienen que entender. Y quiero así señalarles que con las personas que están a cargo, que son las personas que saben, que tienen los conocimientos, que tienen las capacidades, tienen que tener claridad en esto. Tienen que saber las cosas, en los manejos que tienen que hacerse. Porque estas cosas de trabajo de equipo es trabajo de equipo, de persona. Que aquí se trabaja con personas y eso es lo importante. Por eso que yo quiero que fluyan las emociones. Las emociones positivas, las emociones para ganar, el deseo de ganar y disfrutar el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Son cosas constantes que tienen que estar ahí. Y eso tiene que, el hombre encargado de dirigir esto, tiene que estar siempre ahí haciéndolas notar. Siempre haciendo el énfasis en eso y el trabajo. Si estos físicos no se lo ganaron porque sí, fue porque trabajaron duro, bregaron y dejaron muchas cosas de lado por bregar y trabajar para recuperar lo que le faltaba. Y eso es lo que al final lo hace ganadores. Y esto es señalar de que también, yo dije y lo quiero volver a comentar, gran año de Ancud, felicitaciones, de Lipsur, terminó redondo. Lo queríamos y se logró al final. Vienen las series menores y al final se coronó campeón. O sea, para mí, digamos esto, yo diría que para mí la copa la había llegado a Ancú. Que me disculpen, pero creo que la había llegado a Ancú porque fue el único equipo que llevó a sus 3 series a la liguilla. Y eso para mí le pone un asunto especial. Y más encima fue campeón en el adulto. Por lo tanto, para mí es un mérito tremendo el haber eso, que ahí significa trabajo, esfuerzo, sacrificio de muchos, de todo. Y señalar también que lo señalé, que en esta jornada que se reúnen, por favor, el análisis, la evaluación de todo lo pasado, para que hay que hacer algunas correcciones, hay que hacer algunos mejoramientos para seguir mejorando este campeonato, porque este campeonato es bueno, este campeonato tiene un objetivo, y ese objetivo no puede perderse. Las series menores tienen que ser la prioridad. Obviamente el equipo adulto es decir, la vitrina, es el que da el espectáculo, pero el trabajo que sí, el objetivo primario es el trabajo con las series menores, para que tengamos cada vez más chicos jugando hacia arriba y tengamos gente con capacidad para poder ya proyectarnos a nivel internacional. Y esto van a ser de esto. Por eso que mi felicitación. Pero no olvidar que tienen que hacer una revisión. Y lo mismo también para Ancud. Exacto. Que si bien lo logró, en este momento disfrute. Este es el momento de gozar. Después vendrá, sí, el momento. Pero tiene que llegar un análisis también, exacto, donde van a tener que hacer un autoanálisis, van a tener que hacerse una revisión de las cosas. Porque está bien, cuando uno gana dice todo salió bien. No es así. Cuidado, no cometan ese error. ¿Ah? Por eso le digo, se salió campeón, se luchó con mucha dificultad, pero también hubieron problemas que hay que sentarse a conversar, hay que sentarse a dialogar, hay que conversar para que cosas, algunas, no vuelvan a pasar, ¿ah? Para tener claridad siempre en lo que hay que hacer. Esa es la diferencia, porque el día a día, ¿ah?, tenemos que ir haciendo lo mejor. Y este campeonato que costó con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con muchas ganas, ¿cierto?, porque es un mérito. 17 años, ya. Por lo tanto, no se puede tirar por la borda solamente con puras situaciones así de ganador, yo diría, no, sino que también veamos todo lo que pasamos, todas las cosas que han pasado, lo que tuvo que pasar este equipo, las situaciones que tuvieron como dirigente, como técnico, la hinchada también, porque también estuvimos ahí cuestionados por una situación con respecto a la hinchada. O sea, hacerse un autoanálisis, todo, para poder ver y de qué forma podemos mejorar. Mejorar. Japet, ya vamos a ir cerrando este segundo y último bloque de opinión. Digamos que el análisis que vamos a entregar también de lo que fue la presencia de Castro en esta competencia Lipsur la vamos a realizar un poco más adelante. Hoy día estamos contentos porque Ancud salió campeón. Lo señalábamos, después de 17 años, una nueva estrella, un nuevo título en esta oportunidad de la Lipsur temporada regular 2006. El mejor de todos. Suena bien, ¿eh? El mejor de todos. Ancud, tras una gran campaña jugando en la ciudad de Castro. Agradecemos la sintonía, agradecemos la preferencia y nos encontramos el próximo día viernes, siempre a las 14:30 horas por Radio Estrella del Mar. Buenas tardes. Hoy el cielo está celeste. Ancud, campeón. Terminó el partido, el triunfo 69-59 ganó el conjunto de Ancud. Ancud campeón. Analizamos el primer título de Ancud en esta liga tras su gran triunfo en la ciudad de Castro. Y cuando las cosas, hay altas piedras en el camino, se hace más dulce el triunfo. Esto es un reflejo de años de esfuerzo. Eric Carrasco y Leonel Méndez en la voz de los protagonistas. Capel Pérez comentó: esta emoción es que no hace bien a todo. Y Ricardo Vidal opinó: recién en la fecha 15, el equipo de Deportes Ancud pudo conseguir una victoria importante. Programa 26. Temporada 2006. Los mejores ya estuvieron. Busca la penetración, pasó para Ollarzo, que va a probar de tres. Pica el rebound del triple. Pierde la bola, la gana González entre dos hombres. Nada, no meten la falta, me parece. Falta de Soto, nada, sanciona. No, arriba la bola de González. Doble. Está buscando el Milo. De ahí nos falla el Milo, Ricardo. Cabeza de la bomba. Cabecera de la bomba. Roba el balón. Méndez en contragolpe. Se viene con toda la falta de Enrique Troll. Un golpe de Enrique Troll. Reconoce rápidamente. Está pasando Zúñiga la bola. Está buscando pasarle. Pegaron un golpe a Zúñiga. Pica la bola. La tiene la presencia de Patrick Sáez. Está buscando otra vez la bola para el Leo Méndez. ¿Cuánto quedan? 10 segundos. Ahora se viene pasando el Leo. Le va a sacar la falta. No puede. Le dobla la marca. Trata de buscar la Zúñiga. Ahora tiene que acelerar. Está buscando Ollarzo. Mira el objetivo. Pelota arriba. No pasa nada. Ahí la baja el Panchi. Dobla del Panchi González para el conjunto del Cuy. Va a atacar la cesta el Leo. Pelota arriba. ¡Doble! Otra vez para Ollarzo, la pide Carrasco. La marca es de Troll. Arroyo va a buscar la penetración. Se mete entre dos hombres. ¡Arroyo! ¡Doble! No le puede hacer nada Prusman. Lo saca hasta lo más profundo de la zona de perímetro para iniciar el primer paso explosivo y llevarlo hacia el aro. Pasó Arroyo. Va a buscar la posibilidad del lanzamiento de Paredes. Angus, el cuarto. 36 para el conjunto de Angus, 27 para Valdivia. Primer tiempo terminado en el fiscal de Castro. ¿Para quién? Para Arroyo. Buena jugada, Bargiol. Gran contragolpe de Ancud. Leyeron muy bien allí las líneas de pase. Cortaron el balón. Se anticipó Méndez. Tuya mía, para ti, para mí, Arroyo, para Ancud. Va a buscar la penetración, los hombres lo marcan, la tiene la falta de Patrick, se va Patrick. Se va Patrick Sáenz del partido con cinco faltas. Y lo que es peor, se va Patrick Sáenz con cinco faltas personales. La pelota la tiene otra vez, se viene, va a buscar nuevamente a Jaramillo. Se queman los segundos, le quedan tres, le quedan dos. Arriba el lanzamiento de Bravo. Terminó el cuarto. Suena la chicharra, tercer cuarto terminado. 56 para Ancud, 44 para el conjunto de Valdivia. Jugó la vida Leonel Méndez, se viene con todo arriba Carrasco. Doble. Golazo de Carrasco. Espera el Leo Paso Arroyo. La está buscando otra vez, ¿para quién? Para el jugador número 10. El jugador Carrasco, le quedan 50 segundos. ¿Cuánto le queda para el lanzamiento? 10 segundos, va a atacar la cesta. La pelota la tiene Carrasco, trata de atacar, va a atacar la cesta, va a buscar a jugar nuevamente la bola. Trata de pasar el lanzamiento del Leo. Pica la bola en el anillo. No convierte, ganó la pelota otra vez el ataque al conjunto. Ganó en Cruz ya. La pelota la va a ganar el Cruz, queda 32 segundos. La pelota la tiene el Carrasco, va a atacar la cesta, se mete Carrasco, va a ganar el partido Carrasco. Falta personal, me parece. Nada, sancionan los jueces, se equivocó del solar, la pelota la ganó Leo Méndez, se viene con todo, va a ganar el conjunto de Ancud, tratan de cortarlo, va a buscar la pelota otra vez, el conjunto cuitano pasó para quien, para Arroyo, van a quemar la segundo, va a buscar arriba, la pelota la tiene Carrasco, trata de pasar la marca del solar, se viene Carrasco entre dos hombres, trata de buscar con Zúñiga, le quedan 7 segundos al conjunto cuitano, otra vez el balón para Zúñiga, la tiene Carrasco, va a probar desde ahí, se va a llenar. Historia. Terminó el partido, el triunfo 69-59, ganó el conjunto de Ancud. Usted ya participó de la Hora Celeste, 60 minutos con todo el acontecer del básquetbol ancudano. La mejor información, los mejores panelistas, un panorama crítico, información y notas, reportaje y entrevista. Una visión amena y directa de lo que ocurre con Deportes Ancud. Por su preferencia, gracias.